hombres de cara a la paz y la reunificación y otras entidades cívicas y sociales de Surcorea sostuvieron una conferencia de prensa frente a la visita de Obama a Hiroshima ante la embajada gringa en Seúl el día 26. Ellas se refirieron a que muchos coreanos arrastrados a Japón por el reclutamiento y trabajo forzosos por el imperialismo nipón sufrieron pérdida por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos. Y enfatizaron que Obama debe pedir sin falta disculpas a los muertos y otros damnificados coreanos.